Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Qué día más raro hoy. Que hay nubes. Sí, hay mucha humedad. Sí. ¿Cuántos grados hace? 18 grados está haciendo. ¿Y tránsito? Tránsito viene bien. Bueno. Redes sociales, empecemos a hablar. Instagram y empecemos a hablar. Hoy tenemos un programón. Muchas noticias. Bueno, vamos a hacer, vamos a escuchar un audio de Melisa Ferimedes. Bueno, vamos a me tengo que ir. Efemérides del 24 de octubre. ¿Qué pasó un día como hoy? Es el Día de las Naciones Unidas. Así como el aniversario de la caída de la bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión. Otros eventos, nacimientos y muertes que ocurrieron en esta fecha. Se celebra el Día Mundial de la Poliomielitis. Se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Astronomía. Y se celebra el Día del Diseñador Gráfico en la Argentina también. Qué bueno. Qué bueno, dijo Meli. Melisa. Bueno. Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Ahora vamos, Jorge, sobre la guerra. Sí. Y yo. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. ¿Qué te parece la guerra? Y me parece que está mal, que viene mal el mundo, mucha muerte, mucho todo. Y que no es buena ni muy fea la... Sí. No es buena. No. Muchas personas pobres mueren. Y sí, mucha gente inocente. Mucha gente inocente que no sirve. Sí. Y sí, la verdad que ha muerto. Sí. La verdad que ha muerto mucha gente que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Han perdido la vida y la verdad que es una cosa muy, muy espantosa lo que pasó. La verdad que deja mucho que desear. No sé qué dicen ustedes, chicos. Walter, una pregunta. ¿Qué guerra a vos te pareció que hay que te llamó mucho la atención de que vos no naciste, pero que te... Mira, lo que más me impresionó fue esto que, ¿no es cierto? Esto que está, como digo yo, esto que pasó, la guerra esta que se armó, que han muerto muchos, como digo yo, muchos argentinos, que han ido gente, qué sé yo, no sé, secuestrada, muerta, que han habido muchas muertes de un lado y del otro. Y no se sabe cuál es uno y cuál es el otro, y los familiares están reclamando dónde están sus seres queridos. ¿Me entendés? Y eso, sí. La verdad que es, no sé, lamentable lo que pasó. Lamentable. Están incluidos, hay gente que está en un departamento sin nada, sin luz ni nada. Sí, no tienen nada. Y no pueden comer, no pueden. Nada. No hay agua, no hay nada. Que estar. La verdad que es lamentable. Nenes, bebés, chiquitos, inocentes. Sí. Sin palabras esas cosas. La verdad que sí. Para nada. ¿Y a vos, Jorge, qué te parece? Vos está muy mal. No sé para qué tiran bombos, se bardean. Mucha bronca, me parece. ¿Y vos, Facu, qué Para mí, porque me gusta todo, porque me gusta y porque me encanta. ¿La guerra? Sí, la guerra. ¿Y vos, Pablo? ¿Qué opinas de la guerra? La guerra está mal, la guerra está mal, no me gustó pedazos, policía, todo medio está mal. La guerra está mal tirado, está chocado. Bueno, Ana, vamos a una pausa. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Thank you. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Bueno, seguimos con el segundo programa, temperatura y tránsito. La temperatura sigue con 18 grados y el tránsito viene no más bien. Redes sociales, empecemos a hablar, Instagram, empecemos a hablar. Bueno, ahora van a hablar Walter y Facu sobre el fútbol. De la selección argentina. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación nacional de fútbol. Que Argentina jugó dos partidos. Argentina jugó dos partidos muy importantes y la verdad que me gustó el primer partido cuando jugó. El segundo también. La verdad que hubo bastante. ¿Cómo te voy a explicar? Bastante como que se salía a entenderse. Por ejemplo, Messi, los que estaban ahí alrededor, se entendían el juego aéreo de los que tenían los equipos de afuera. Pero Argentina supo resolver el primer partido, la verdad que lo resolvió muy bien. Supo esperarlo, al adversario, y sabía que tenía que checar los espacios en la cancha. Entonces Argentina aprovechó a atacar en las puntas. Imagínate los juegos aéreos que tenían ellos, y aparte de la selección argentina jugó un buen partido y lo supo resolver. No sé qué pasó vos, Facundo. Bueno, yo que Argentina que jugó bien, excelente, y hizo gol Messi y Messi y Agüero y María y metió gol porque Argentina porque metió no sé qué ese que Argentina se dio campeón y bueno es así. Bueno, ¿y a vos qué te parece? Muy bien, todavía Argentina. Ya con el gol vamos a jugar la cancha de Boca que usted esta mañana. Mirá qué buena, bien, la mejor. Sí, la verdad que sí, sería bueno. No sabía yo, sí. No, me estoy de esa. Bueno, va. Para la merienda. Sí. Empezado. Ya. Bueno, ahora vamos a una entrevista, no, un audio de Pablo de Moro. Durante casi un siglo, un 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América, pero hace más de una década la jornada cambia. Su denominación, los pueblos motivos del cambio, se deben a la lucha por los pueblos originarios. Estos grupos plantean que en América no hubo un descubrimiento, sino una conquista que implicó un genocidio de los pueblos enteros. ¿Por qué? ¿Qué hablar de diferentes razas si la raza es una sola? Recién en 2010, esta perspectiva se incorpora al discurso oficial. El Día de la Raza, desde serlo, para convertirse en el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. el feriado nacional del Día de la RAD, del 12 de octubre, lo decretó Hipólito Yrigoyen en el año 1584. Así se hizo el feriado nacional. Esperamos que estamos en libertad de expresión, gracias a Dios, que se terminó la dictadura, que bueno, Colón era otro dictador de hace mucho, gracias a Dios, fue para otro mundo. ¿Qué te pareció lo que habló Pablo? Dijo Pablo, me gustó mucho. ¿Vos, Walter? ¿Qué te puedo decir? A ver, ya que soy bastante grande, la verdad que... ¿Qué sé yo? Cambiar algunas cosas así de que si vos hablas y te dice no hables. Sí, a veces me pasa. O alguien te hace... Sí. No, está bien. No, me pasa que a veces la gente dice, ¿por qué decís tal cosa? ¿Por qué decís tal otra? Y yo digo porque yo pienso. Siento así, digo yo, y así tiene que ser. Oh, libre de expresión. Por supuesto, sí. ¿Vos, Facu? A mí me gustó de Pablo, que me soltó, y muy bien, me gustó. ¿Qué te parece el tema que de expresarse, de ser libre de hablar, y no sí, que te digan sí, sí? Para hablar, que me guste, y me gustó, está bueno. ¿Vos, Pablo? ¿Qué, Maciel? Me gustó, habló Pablo de Moro. Me gusta de todo. A mí me gustó Pablo de Moro. Hablo bastante bien y todo este objeto. Bueno, vamos a una pausa. Se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Hola, Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Bueno, ahora seguimos con el tercer bloque. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera una entrevista, Cristina Cacteruso, de una profesora nuestra de Teo, que se llama Marcela. Hola Marcela, bienvenida a nuestro programa. Empecemos a hablar. ¿Qué es la entrevista? Terapia ocupacional. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme al programa. Bueno, la terapia ocupacional es una disciplina de la salud principalmente, pero en realidad toma a la persona desde todas sus composiciones, digamos, la parte de su estado anímico, de su humor, de su parte de sus emociones, de sus posibilidades neurológicas, cognitivas y físicas también, ¿no? Entonces, desde la terapia ocupacional se interviene para que las personas logren un desempeño lo más independiente posible en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, puede ser algo que se interviene de manera temporal a raíz de una persona que por un accidente o algo que cambia sus características personales por algún motivo, no puede hacer las cosas de la misma manera que las hacía antes. Entonces se buscan formas de que esa persona pueda hacerlas tal vez de otra manera o buscar las adaptaciones. A veces se usan muchas adaptaciones que ayudan a que esta persona pueda hacer las cosas sola. Hay otras personas que no es algo necesariamente físico, puede ser otros impedimentos que hace que la persona no pueda desarrollar las actividades cotidianas de alguna manera que resulte efectiva, digamos. Entonces se buscan de qué forma esa persona las puede resolver. Puede ser porque, no sé, porque tal vez se distrae o porque no puede prestar atención a algo específico, porque se olvida de los pasos cómo hacer las cosas. No es solamente por algo físico, por eso decíamos, puede ser por muchos factores. Se acompaña a la persona para que pueda desempeñarse autónomamente. En líneas generales, ¿no? Después hay otras cuestiones. ¿Cuánto hace que estás en Teo? Acá en Teo, desde que abrió Teo, yo estoy acá en Teo. O sea que hace como fue en el año 2010, 12 por ahí, que abrió antes. Así que hace un montón de años, ya ni me los acuerdo, mira. Desde que abrió, acá estamos, construyendo este espacio. ¿Qué taller das? En este momento estamos trabajando en el taller de artesanías. Tenemos un taller de producción de artesanías, donde, bueno, cada uno desempeña las tareas que más le gustan, porque hay una diversidad de tareas, más relacionadas con lo manual, ¿no? Pero que podemos poner en juego lo creativo, las habilidades de cada uno, todos somos habilidosos para uno, para algo, entonces ahí se pueden desplegar muchas actividades en las que todos pueden participar. Estamos trabajando para la feria de fin de año que se viene, que estamos organizando, así que estamos a pleno con la producción en este momento. Y eso, algo más del taller, te puedo contar más de qué se trata más específicamente, pero bueno, resumidamente estamos trabajando. ¿Qué es el marido, hijo? Ah, pasamos de lo laboral al... Tengo un compañero, sí, no estoy casada, pero tengo un compañero hace bastante tiempo y tengo un hijo de 9 años.

En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Ya volvemos a más. Empecemos a hablar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. Bueno, Jorge, ¿la hora? La hora es 14:39 minutos. La temperatura 18 grados. La humedad 90%. Redes, empecemos a hablar. Instagram, y empecemos a hablar. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Renzo sobre las votaciones. Hola, yo me llamo Renzo Vito Paluda. Voy a ver el debate de elecciones de este año. Milei, Massa, Burris, Bremen y mucha gente más. La gente vota. En noviembre hay balotaje y hay una gran pelea. Esos cuatro candidatos, las elecciones es para todos: la inflación, todo la plata, el dinero, los subsidios, los casamientos, todo. Y bueno, eso. ¿Qué les pareció? Muy buena nota de Renzo, ¿eh? Sí. La verdad que sí. ¿Qué va a pasar? Mira, yo pienso que, hablando en serio, como se dice, yo pienso que el país, ahora de que va a asumir el nuevo presidente, yo pienso que las cosas van a cambiar definitivamente. Creo que se hace cabo, como dijo él el otro día cuando estuvo hablando, dijo que se hace, que el otro día con él habló, dijo que se cabió la grieta. Para mí ya se acabó. Ya basta de mentira, basta de falsedad y todas esas cosas. Hay que decir las cosas como son, como corresponde. No andar mintiendo a la gente. Y que se termine los precios, que bajen un poco los precios. Sí, no, yo sé. Sí, se tiene que bajar, porque si no la gente se volverá. Están las nubes. Sí, no. El sábado la gente estaba comprando, me vi los noticieros. Noticieros, como la gente compraba como afuera, no sé. Seguro. Sí, se determinaba, no sé qué. Bueno, ¿sí? Pablo Maciel. Buen día a todos. La música de Capstone y la música humorosa de Noche Noche Más, los temas de conocidos. La música me gusta, tocaba Joe Harrison, de Tarda, Billy Preston, teclado, Ringo Starr y George tocaron unos temas de Luz del Señor. Uno cantó los temas de los Beatles, George, Lennon y Paul y Ringo. Y los temas de los conocidos de la música de los 60, Eric Clapton de Tarda, Elton John, la batería, Elton John, la batería, Ringo Starr, la batería. Eric Clapton guitarra, Simon León el teclado, Billy Preston, John Harrison y la India, y tocó primero, y los temas de las ocasiones de Visión Libre. Después tocó el tema de Eric Clapton, guitarra, John Harrison guitarra, teclado, Billy Preston, Elton John, Ringo Starr de la India, de la música de Mujer, Guadalupe le canta, y el coro. Me gusta las canciones de LP, Socorro, The Verdad, los temas de las canciones de los 60, está OVP Freud, Sting, L. Capton, que cantó todos los países, tocaron. Hay dos temas de L. Capton, el tema hizo con Joe Harrison, Rick Costar y Elton John. Y los temas de Víctor Lazar. Walter. O sea, los temas que hizo Eric Clapton eran temas muy conocidos que le había hecho él, ¿no es cierto? Y la verdad que hay temas que me gustaron muchísimo desde que empezó hasta ahora. Y son muy temas muy lindos para escuchar y para pensar. No sé qué empezaron ustedes, chicos. ¿Cuál era que te gustaban? ¿Quién era? Título tenía. Había un tema que hizo él, que no sé si el primer disco o el segundo disco que sacó, creo, y como solista, y no sé, no me acuerdo bien, pero sé que hay un tema que me gustó, que lo, ¿cómo se llama? Que la letra es de él, verdaderamente, lo hizo él. Y bueno, la verdad que me gustó ese disco, cuando lo sacó, me encantó. ¿A vos te gusta, Jorge, Eric Clapton? Tengo buenas canciones, tiene Eric Clapton. ¿Vos? Muy bueno. ¿Facu? Sí, me gusta todo, que me cante y todo, me gusta todo. Y linda y es suave cuando canta. Sí, la verdad es un tipo muy, muy tranquilo, muy suave, sí, para tocar y, ¿no es cierto? Y sabe lo que hace. Así que bueno, nada. ¿Vos, Pablo? Sí. Me gustó los temas de Eric Clapton, contento, de tocó Japón, Alemania, de Portugal, después tocó los temas, las canciones Alemania, y tocó otro país, y tocaron hace poco años. Bueno, muchas gracias, qué bueno. Gracias, Lili, muchas gracias, José. Bueno, muy bueno, Pablo. Vamos a una pausa. Ah! La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. No te lo pierdas, escuchá y empecemos a hablar. Bueno, vamos con el cuarto bloque. Tránsito. Tránsito viene nomás bien, la temperatura sigue en 18 grados. Redes sociales, empecemos a hablar. Instagram, empecemos a hablar. Facebook, 14:50. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pablo Ruiz hablar sobre la final de la Copa Libertadores. Audio con... Hola, soy Pablo Ruiz, voy a hablar de tenis, boxeo y rugby. Boxeo, Canelo peleó con Charlo en Las Vegas el sábado 30 de septiembre. Merle tuvo su título de campeón de categoría, su mediano, moviendo así su victoria de 9-60. Tenis. Diego Sanwesman se quiere eliminar del ATP Tokio en octavo final, perdió 2-6, 6-5 antes italiano Alex Minauer. Ravi, este viernes 20 de 10 jugará en la Puma versus Nueva Zelanda en Black. La semifinal Mundial Rugby, el equipo argentino que viene a vencer a los Gales por 29-17. ¿Y vieron o escucharon las... los deportes que dijo Pablo? Solo vi muy bueno estuvo. ¿Vos, Walter? Mira, ¿qué voy a decir? A ver, los Pumas jugaron bastante un partido muy complicado. Vos fíjate que los All Blacks eran tipos bastante grandotes, inmensos, y nosotros, viste, bueno, nada. Tuvimos que jugarle, como digo yo, tuvimos que jugarle a los All Blacks igual. Porque imagínate que Argentina pateó casi como 2-3 veces a los palos. Y bueno, ellos también. Y bueno, y ahí se complicó. Y bueno, entonces Argentina tuvo que, como digo yo, a dejar que se vengaran encima, atacarlos. Y bueno, y nada, y empezó a jugar los Pumas, empezaron con los tacleos. Y ahí con Argentina se despertó y empezó a jugar uno con otro. Y empezaron a hacer pases largos con la pelota. Y bueno, y ahí con Argentina. Ahí cuando Argentina lleva los palos, bueno, y ahí pasó lo que pasó. Y la verdad que Argentina jugó muy bien un partido y lo supo, como digo yo, y lo supo resolver. Y al bien Argentina tiene una revancha con Inglaterra. Que va a ser muy difícil. Yo lo veo muy difícil en Inglaterra, porque los ingleses juegan muy bien, suelen armarse. ¿Cómo te voy a explicar? Saben armar el juego en Inglaterra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no... Mucho cuidado en el sentido de que no los ataquen, no tenemos que dejar que se los vengan encima, hay que saber resolver el partido. Y siempre en Argentina, si lo sabe resolver bien, Argentina lo va a ganar y lo va a resolver bastante, lo va a resolver completamente. Qué bueno. Bueno, vamos un poquito más de la entrevista de Marcela. Que todos conocen acá en Teo. Todos los días me preguntan por él. ¿Te gusta cocinar? Sí me gusta cocinar, la verdad que sí me gusta. A veces cuando uno tiene que hacer cosas todos los días, sí o sí, con horarios, ¿no? Y pensar qué hacer y en las rutinas diarias a veces uno dice, uy, qué plomazo, ¿no? Pero la verdad que es algo que sí me gusta me gusta hacer. ¿Música te gusta? Y a mí me gusta mucho el rock nacional, me gustan cantautores así, tal vez más melódicos, más pop, pero en general en esa línea. ¿Tomas mate? Tomo mate todo el día, desde que me levanto lo primero que hago es tomar mate. A media mañana tomo mate, cuando llego del trabajo tomo mate, si estoy en mi casa al mediodía tomo mate, todo el día tomo mate. Cris. ¿Trabajas en otro lugar? Trabajo en otro lugar, sí. Trabajo en otro lugar bastante parecido a este en sus características, es otro centro de día. ¿Tienes mascota? Tengo una mascota. ¿Tienes mascota? Tengo un perrito que medio viejito ya, que se llama Ulises. Pero sigue haciendo de las suyas sus travesuras. ¿Qué les pareció, Walter? La entrevista estuvo bastante... Muy buena, muy interesante lo que dijo. Dijo cosas bastante ciertas y bueno, para pensar, para meditar. Estuvo muy bien lo que dijo. Muy bueno, la verdad, una entrevista muy buena. Hay que felicitarla, nada más. Muy buena toda la entrevista. Sí, a mí también me encantó y buen diálogo entre una y la otra. Gracias a Marce. Gracias a Marce. Gracias. Parte al final. Yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo está muy buena, pero te falta el final. Si fuera por ti, a sufrir casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor, sufrir de amor. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Hay más música en nuestro programa. Bueno, nos falta un poquito, ya creyendo que estaba la entrevista. Vamos a seguir escuchando un poco más. ¿Hacer deporte? No soy buena para los deportes. No, me aburro bastante haciendo deporte. Desde chiquita nunca me gustó. Pero bueno, como yo estoy grande, trato de caminar bastante. A veces me cuelgo y voy mirando vidriera y no, le meto ritmo para hacerlo un poco más ágil. Pero bueno, deporte. No. ¿Cuál es tu comida preferida? Ah, me encanta todo. A mí me gusta mucho comerme un rico asadito, con unas ensaladas, unas papas fritas. Pero la realidad es que me gusta toda la comida. No soy muy problemática con eso, pero un asadito. ¿Cuál es tu canción preferida? Uy, una sola tendría que elegir, y muchas, pero bueno, se me viene a la cabeza En Remolinos, de Soda Stereo. ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta ir al mar? Sí, me gusta ir al mar, la verdad que sí, me gusta. Sí, me gusta ir para todos lados, pero en un tiempo sabés que me dejó de gustar el mar, pero ahora no de gustar, prefería ir a otros lugares, ¿viste? Por ejemplo, de vacaciones, pero ahora con mi hijo como que se volvió también divertido ir a la playa y estar en el mar. Así que sí, me encanta mirar el mar. No. ¿Dónde te gustaría ir con Nico? ¿Con Nico? Y mira, teníamos muchas ganas de ir a las cataratas. Yo quería que conociera cataratas, ¿viste? Por un día que salió el tema, dije, bueno, vamos a tratar de ir este año a cataratas, así conoces. Y te cuento que en unos días me voy a cataratas con Nico y el papá. ¿Qué te pareció este reportaje? Este reportaje, muy lindo, muy ameno. Sos una amiga de hace muchos años, Cris, así que siempre es muy lindo acá compartir y conversar con vos. Te agradezco que me hayas elegido para esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Una charla entre amigas más que una entrevista, ¿no, Cris? Sí. No, gracias a vos. Bueno, terminamos. Terminamos. Este día martes 24 de noviembre. Oh. 3 y 5 de la tarde. Mm. Bueno, besito a todos. Besos a todos. Gracias. A todos. Espero que les guste. Me gustó. Este viernes a las 6 de la tarde sale por la Retaguardia. Bueno, o Bluetooth. Bien. Espero que lo escuchen. El 27 del 10 se va a escuchar. Bueno, un beso, chao para todos. Chao. Bueno, un beso a mi mamá, a mi papá y a Gabriel Fernández. Le vamos a mi novia. Chao. Chao a todos. Chao a todos, chicos. Chao. Chao. Tu tiempo se acabó. si este dolor se...